un verdadero himno al amor y al sentimiento. Sabías que te quería vueltecita, a ver, con estilo, como Anita, a ver, dos. Esa vueltecita, uy, uy, uy, uy, ey, ey, ey. Y a ver, vamos con las palmas, con las palmas. Eso, eso, ey, ey, ey, echa. Ay, ay, ay. Oiga, la gente de Andahuaylas, Apurímac, ahí está bailando. Eso. Azúcar Show y esta auténtica jarana, la jarana musical de Anita Santibáñez. Dale, dale, dale, eso, eso, eso sí. Y un aplauso fuerte para la gente que está de cumpleaños. A ver, esas palmas, palmas, palmas, palmas para la gente que está de cumpleaños. ¡Uy! ¡Felicidades! Gracias por estar en esta auténtica jarana con Anita Santibáñez. Y nos vamos al centro del Perú. Ahora, ahora, ahora. ¡Canta, canta, Anita! Para que se quiera ocultar. Para que seguir ocultando lo nuestro, para que seguir engañándole al resto. Tu madre que sepa que te quiero. Tu madre que sepa que te amo. Amor huancaíno te ofrezco, cariñito, a nadie le importa nuestra vida. Amor huancaíno te ofrezco, cariñito, a nadie le importa. Nuestra vida, ay, ay, vida, vida, vida, que se entere de lo nuestro, tu mamá y tu papá. ¡Vamos ahora! ¿Para qué te quiero ocultando lo nuestro? ¿Para qué te quiero engañando al resto? Tu madre que sepa que te quiero. Tu madre que sepa que te amo. ¿Para qué te quiero ocultando? Zapatear en el escenario, Anita Santibáñez, y quién les habla, Ronda Carvajal, a ver, ¿quién gana? Vamos, Anita, a ver esa barrita para Anita, a ver, vamos, Anita, eso, con estilo, esos sombritos, y ahora me me toca. A ver esa bolita para mí. Vamos ahora. Quiero ver cómo se mueve Ronald Carvajal. ¿Y dónde están las chicas? Así se baila, para que veas. Aprende, aprende, chino ingrato. Esto, esto. Para mis amigos de Cauca, ¡echa! Estoy viendo que los varones ya no pueden zapatear. ¡Ay, vida! Con cariño para todas las chicas que nos acompañan. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a bailar!